kilómetro 32 de la Panamericana, que trabaja con algunas empresas multinacionales como Volkswagen, Ford y Toyota. Tienen un conflicto bastante raro y particular, por eso estamos en comunicación con él, para que nos cuente y nos ponga al tanto de lo que están padeciendo algunos de los empleados de esta empresa. ¿Qué tal, Ignacio? Fabián de Rocco, Silvia Darcet y Aquiles te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián. Bien, acá pasando la jornada laboral con estas particularidades que vos comentabas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa así en detalle con algunos trabajadores? No todos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, la empresa viene teniendo una postura discriminatoria hacia un grupo de trabajadores que nos conformamos como agrupación hace algunos años, en particular contra cuatro de nosotros, Lescano, Piris, Palomo y yo, Serrano, que somos reincorporados a la empresa, nos habían despedido cada uno en distinto momento y fuimos reincorporados por la lucha que dimos. Ahora la empresa viene incumpliendo medidas judiciales que lo obligan a mandarnos a nuestros sectores de trabajo y lo que hace nos tiene, ya vamos a cumplir un año, en una especie de jaula que armó dentro de la empresa, un sector que algunos compañeros le llaman Guantánamo, donde nos tienen aislados del resto, sin tarea, con un horario diferenciado, y en algo que es prácticamente una segregación a causa de nuestras ideas políticas y gremiales. ¿Por qué esta especie de castigo para ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el conflicto que tuvieron con la empresa? Sí, el conflicto viene de larga data. En realidad es la pelea permanente contra los intentos de la patronal mexicana Metalsa, parte del grupo Proeza, que compra la planta de Dana en el 2010. Uh-huh. Y es la pelea permanente para frenar los avances de esta firma sobre las condiciones de trabajo y de horario y la polivalencia, la flexibilización laboral que permanentemente quieren meter. Entonces, en 2014 nosotros tuvimos una lucha muy importante contra un intento en particular de la empresa a avanzar sobre las condiciones del convenio, que fue la lucha contra el banco de horas. Nosotros logramos frenar la implementación del banco de horas y a partir de ahí, bueno, viene una serie de la venganza empresaria contra los activistas y contra los compañeros que éramos delegados en ese entonces, con despidos, persecuciones. Y cuando logramos revertir un poco la balanza hacia nuestro lado, logramos reincorporaciones, la empresa no lo tomó bien y nos mantiene este régimen de aislamiento. Uh-huh. Este lugar, esta área donde ustedes se encuentran, ¿qué tipo de tarea realizan? ¿Cuánto tiempo les lleva realizar esta tarea? Porque me comentabas que prácticamente en las 9 horas u 8 de trabajo que tienen, en la semana, juntando todos los minutos, trabajan apenas 15 minutos, ¿puede ser? Sí, realmente es una situación ridícula la que se ha llegado, que la empresa, para mantener esta ficción de que cumple con las órdenes judiciales, nos tiene en un sector totalmente improductivo. Somos cuatro trabajadores que, jóvenes, con ganas de trabajar, con ganas de estar con nuestros compañeros, que no estamos cumpliendo ninguna tarea. O sea, es algo absolutamente antieconómico. No tenemos tarea laboral. Mm. Es más, es tan antieconómico que la empresa ahora está pagando desde hace varios meses una multa de 6.000 pesos diarios por día de incumplimiento por mantenernos en esta situación. Y no solo es contra nosotros, también hubo otros compañeros que por defendernos a nosotros, por integrar la agrupación, por querer postularse delegado, también fueron despedidos, como Alvarenga, Moreno, el compañero Sánchez y otro compañero que, bueno, es una larga lista, muchos de los cuales han iniciado su juicio y se movilizan y volantean y se reúnen con los compañeros para ver de qué forma organizarnos para revertir esto. Uh-huh. Ahora, ustedes formaron un grupo sindicalista, ¿no? Por fuera del tradicional. ¿No tienen ningún apoyo, digamos, de grupo mayoritario sindicalista? Nosotros formamos una agrupación, uh-huh, pero dentro de lo que es la Unión Obrera Metalúrgica. Ah, perfecto. O sea, nunca nos propusimos de alguna forma reemplazar lo que sería nuestro sindicato, sino estamos dando una pelea interna por mayor democracia sindical para ajustar algunas cosas de los manejos internos que tenemos otras ideas, pero somos parte de la UOM y a nivel nacional estamos en una corriente agrupada. ¿Y la UOM no presta ninguna ayuda con respecto a esto que están sufriendo hace un año? Lamentablemente, bueno, permanentemente estamos intentando, hemos presentado notas, pedido audiencias, lamentablemente hasta el momento no hemos tenido una respuesta positiva, más allá de gestos de algunos delegados de planta, pero la Unión Obrera Metalúrgica por ahora no ha jugado el rol que para nosotros tiene que jugar. Por eso siempre que podemos le exigimos que se posicionen sobre esto, que no puede ser que cuatro compañías metalúrgicos afiliados que estén en esa situación. Pues es insólito, realmente es de locos. Hace un año que estamos presos, es como una especie de situación carcelaria. ¿Cuál es la tarea específica que realizan en esta área? Una especie de control, para que tengas una idea, yo por ejemplo soy soldador, tengo la categoría oficial múltiple, que es una de las más altas del convenio, y acá lo que hacemos concretamente es agarrar unas piezas, marcarlas con un fibrón y tirarlos en otro tacho, unas piezas chicas de metal, que es una especie de, la empresa le dice control de calidad, pero que es innecesario, que nunca se hizo, y que incluso lo hacemos unos minutos por semana, o sea, ni siquiera es que vos me decís, bueno, estamos controlando la calidad de todas las piezas de determinado chasis. No, es algo simbólico. La empresa Metalsa se dedica a realizar chasis para multinacionales como Volkswagen, Ford, ¿es así? Sí, es una empresa que fabrica los chasis, que es una parte importantísima de las camionetas. Que nuestro país se viene especializando en la producción de camionetas contra la producción de autos livianos. Y las camionetas llevan chasis, y es una autoparte fundamental, y produce los chasis para las tres fábricas que hacen camionetas en nuestro país, que son Toyota, Volkswagen y Ford, para la Ranger, la Hilux y la Amarok de Volkswagen. Ignacio, ¿cuál pensás que puede llegar a ser el panorama futuro en relación a esta problemática? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo con todas las denuncias que hemos iniciado. Ahora está la posibilidad de que no hemos querido llegar a esto, pero de meter una denuncia penal por discriminación y por incumplimiento de las órdenes que ya existen de la justicia laboral contra el presidente de la compañía, con la intención de que nos permitan volver a nuestros sectores y nos permitan realizar la actividad sindical normal que cualquier trabajador debería tener derecho por los derechos establecidos en la Constitución, en tratados internacionales. Nuestra intención es volver a los sectores, cosa que pensamos que en algún momento vamos a conseguir, porque esta situación es insostenible. Y bueno, ahí seguir armando la agrupación, seguir organizándonos, pero en definitiva lo que hacemos es para resguardar nuestros derechos y en la medida de lo posible ampliarlos. Y bueno, para esto es muy muy importante la difusión que podemos hacer, por lo que les agradezco muchísimo la posibilidad de dar difusión a esta situación. Muchos compañeros son de Pilar, la radio es muy escuchada y nos viene buenísima esta posibilidad. Buenas tardes, Ignacio, soy Silvia Derget. Te pregunto, ¿con quién o con qué persona ustedes podrían acordar para solucionar, o por lo menos intentar solucionar otra vez este problema? Las personas responsables de esta situación son Belgrano, que es el presidente de la compañía, José Belgrano, el responsable de recursos humanos, Marcelo Martacari, y el que nos pusieron como jefe directo, que es Ricardo Garro, que es en realidad alguien también comprometido con la gestión de recursos humanos, Ricardo Martín Garro, que son las personas que tienen que estar en sus manos tomar la decisión de que nosotros volvamos a trabajar en nuestros sectores y de dejar de acosar y perseguir a la gente por la agrupación a la que adscriban, ya sea el oficialismo o la oposición. Esas serían las personas responsables. ¿Ustedes han llegado a realizar alguna denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No, usualmente por el costado de los derechos humanos nos hemos entrevistado con muchas figuras, muchas personas referentes de derechos humanos, pero no, la verdad que no hemos realizado denuncias formales. Podría ser una punta, la verdad. Yo creo que sí, porque indudablemente están siendo discriminados. El hecho de por lo menos no poder trabajar con lo que se llama trabajar, no estar sentados en un lugar, en una jaula, como vos decís, esperando trabajar, sino el hecho de accionar contra eso el lugar donde están y además que no realicen efectivamente su trabajo. Es decir, pareciera que están regalándoles un sueldo, y perdón si duele esto, pero ustedes quieren trabajar. Claro, sí, por supuesto. A nosotros no nos sirve venir todos los días a un lugar para estar 9 horas sentados. Nosotros aprovechamos como podemos para seguir peleando por la organización de los compañeros. Pero no es la idea es estar en los sectores. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias y continuamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba Ignacio Serrano, uno de los trabajadores de Metalsa, denunciando, por lo menos públicamente, en el aire de Radio X Pilar, en el termómetro radio, esta discriminación que están sufriendo 4 empleados de esta empresa que se dedica a, bueno, a armar los chasis para algunas empresas, como bien dijo recién Ignacio, como Volkswagen, Ford, Toyota, y bueno, los tienen ahí realizando nada, están además, 9 horas sentados sin hacer nada. Lo que no entiendo, Fabián, es que ni siquiera económicamente le conviene a la empresa, claro, porque si 6.000 pesos por día tienen que pagar de multa, uh-huh, imagínate que sacar las cuentas es una locura, hace un año, entonces... bueno, que tomen una decisión, o le dan todos los derechos que le corresponden, es decir, le dan todas las obligaciones que ellos tienen que tener, o bueno, tomar una solución, incluso una solución que puede ser acordada. Más que podría ser gente que estaría realizando tareas productivas y está ahí cobrando un sueldo sin generarle ningún beneficio a la empresa. A la empresa, es raro. Sí, es una maniobra de desgaste, ¿no? Sí, pero claramente. Sí, sin duda. Esta empresa se llama Metalsa, está en el kilómetro 32 de Panamericana en General Pacheco. Hacé crecer tu negocio.